llego aquí no merece mi amor. Tú me hiciste ver cosas que no son. Menos mal que me di cuenta que tu mundo que queda de aquellas noches de amor. No sé ni cómo pude